Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de Justin Bieber. ¡Amén! ¡Hollywood! ¡Hollywood! Esto que empieza ahora mismo es el Microondas, tu podcast Recombustión. Me gusta Recombustión. Madre mía, que hoy empezamos loquísimos porque nos han dado ya las vacaciones de Semana Santa, claro que sí. Hola, Mindangos, una semana más, os damos la bienvenida a este nuestro programa 14 del Microondas. Programa que hoy grabamos en vacaciones, pues ya hemos entrado de lleno en la Semana Santa y aquí estamos católicamente presentes para vuestra recombustión. Muchos seguramente se pregunten que qué narices hacen estos tíos haciendo un programa que no escuchan el Papa cuando en Semana Santa, bueno, pues es para no trabajar, para chisparse. Pues eso mismo, mismamente aquí estamos haciendo precisamente eso. En el microondas. Sin trabajar y chispándonos. Ahora 10 points. Es un beber sin parar y una gandulería día tras día, pero aún recuerdo con cariño cuando notaba las vacaciones en el cole, ¿os acordáis, chicos? Me encantaban. Y los nazarenos, bueno, pues notaban esos caramelos. Me daban droga a mí, tío. Algunos más osos que Fernando Alonso. Cuando veíamos esas largas insufribles procesiones y algunos viernes en los que nos prohibían comer carne. ¿Os acordáis, eh? Bueno, por suerte descubrí el alcohol, pero por desgracia lo descubrí con los zanguangos que hoy me acompañan. ¡Sí! ¡Soy yo! Vamos, en primer lugar a Perdi. Hola, Dani. Perdi, que hoy viene disfrazado ¿de qué vienes? Vengo de Jesús de Belén. Los cojones. Es verdad, es mentira, no vengo disfrazado. Bueno, a ver, cuéntame. Pues nada. ¿Cómo va la Semana Santa, Perdi? Pues bien, va bien, yo qué sé. Pues. Estoy como sintiéndome lejano, pero cercano a la vez. La Semana Santa mola, Dani. ¿Eso qué coño es, tío? ¿Cercano, lejano? ¿Eso es contradictorio? Estás sintiendo la fe. Es como Coco en Semana Santa. Estás sintiendo la fe. Santi, ¿tú cómo te va? Keep the faith. ¿Qué tal? ¿Lunes Santo? ¿Martes Santo? Nada, pues bien, santo. Porque me he puesto una corona de spin-off. ¡Ay! Spin-off, ese es un vodka. ¡Un vodka! ¡Que corra! ¿Y qué? ¿Tú qué tal? Yo nunca celebro las fiestas porque soy ateo, posateo y preateo. ¿Qué querrás preguntar? ¿Qué coño es eso? Pues no lo sé ni yo, tío. Ateo. Bueno, mira, ahora que dices eso, ateo. Para los que nos tachen, para los que nos tachen de poco cristiano, decir que hoy venimos disfrazados de Reyes Magos. Sí. Santi, sí, sí. Y Perdi y yo venimos de Reyes y que viene de Niño Jesús. Y sí, pero Santi, negro. Y sí, es verdad, Santi va de Baltasar. Por razones obvias. ¡Oh, my God! Me quemé. Hasta aquí las coñas. A partir de ahora, todo lo que va a entrar en tus orejas es tan cierto como que el microondas solo lo escuchan nuestras madres. ¡Vamos, sí, para allá! ¡Sí! Las noticias perdidas. ¡Venga, hombre! ¡Vamos para allá! Estamos en vacaciones y eso significa que aún así pasan cosas en el mundo. Aún así, Perdi nos trae los mejores sucedáneos que han ocurrido durante esta semana. Perdi, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pasan un montón de cosas extrañas esta semana y no me refiero a que lleven cosas de madera por la calle y todo el mundo ahí detrás con luces. ¡Vivo! Por favor. Pets, cuidado. Que nos puede caer una buena. Vamos con una noticia de estas de las bonicas. ¡Viva Gaddafi! Una mujer, atención porque Gaddafi podría batir este récord. Una mujer bate el récord de cirugías estéticas al operarse 52 veces. ¡Oh, my God! Cuando veáis el nombre puede ser que entendáis lo que pasa. Cindy Jackson se ha gastado unos porque Michael Jackson se operaba mucho. De los Jackson de toda la vida. Cindy Jackson se ha gastado unos $100,000 en transformar su cuerpo. Esta mujer ha impuesto un récord al someterse a 52 procedimientos estéticos para dejar de ser quien era. Desde botox, peeling, lifting, liposucción, hasta 14 grandes operaciones se ha hecho con la única razón de lucir mejor. Puente. La mujer. ¿La única razón? La única ración de patatas fritas y lucir mejor. La mujer que utilizó la herencia que le dejó su padre para comenzar su transformación. Claro, si el padre se ha muerto muy viejo, pues a lo mejor ella ya tiene una edad avanzada, muchas arrugas, y mira lo que pasa. Asegura que lo ha hecho para, según abro comillas, lucir mejor. El mejor resultado es que parezca natural, porque tampoco quiero que la gente me mire y diga: esta tiene un montón de cirugía, me gustaría parecer que no me he hecho nada, dice la tía. Claro, por eso ha ido a contárselo a un periódico, ¿no? Por supuesto. Lo que suele hacer mi madre. Yo creo que esta tía se ha operado de todo, menos de frenillo. Le ha faltado eso. De eso, poca gente, ¿verdad, Santi? Poca gente, nada más que los idiotas sí, y los que les sobra el dinero por las orejas. Perdi, pues hace poco vi que aun estos tiempos de crisis en los que estamos, la gente lo que más invierte aún así, si tiene que permitirse un capricho, es en cirugía estética, ¿sí? Sí, la gente parece que le da igual el dinero cuando se trata de arreglar o cambiar tu cara, tu cuerpo, tus tetas. Tu cara, es tu cuerpo, tus tetas. Bueno, la gilipollas. ¿Eso era de Mocedades? No, pero son así, seguro. ¡Atención! ¡Noticia! ¡Wow! Se ofrece trabajo de probador de playas. ¡Quiero! ¿Qué dices? El trabajo me perfecto, encantaría. Chico. Una revista sueca busca a un probador de playas para enviarlo a los paraísos tropicales del mundo. Las tareas que el candidato debe estar dispuesto a hacer son, atención, recibir masajes de cuerpo entero. Venga, los cojones. No es mentira, ¿eh? Beber vino en los bares. En los bares locales, por supuesto. A mí sin Coca-Cola no me gusta. Candidato menos. Leer libros en la playa. Eso sí que no. Él no sabe leer. Si no hay PSP, no voy. O salir hasta tarde. Además, tiene que ser capaz de descansar y no hacer absolutamente nada durante largos periodos de tiempo. Esto es completamente real, ¿eh? No puede ser. Total, esta gente es lo que… Ese es el puto trabajo soñado. No, para mí no, porque yo estudio después de salir de fiesta y bebo Coca-Cola con vino. ¿Qué coño pasa aquí, tío? Ese trabajo me encantaría, pero no. De todas maneras, este se podría resumir en que esta gente lo que está buscando es un funcionario. Tampoco vamos a darle mucho más. Of course. Madre mía. Esa noticia me ha gustado. Espero que hagan un concurso que sea un casting de eso, de Operación Playa o algo de eso. Yo quiero participar. Todo por un sueño. A ti lo que te gustaría sería Operación Playa. Pero bueno. ¡Ay, vaya! Vamos con la noticia freak. ¡Venga! ¡Vamos para allá! Abren la primera Academia Jedi. De eso vengo a hablar yo más tarde. Atención, Trekkies. Taparos los oídos. Una academia que enseña temáticas relacionadas con la guerra de la galaxia se instruye a sus aprendices en la insondable religión Jedi. Esto ha sucedido en el club Star Wars de Rumanía. En Rumanía. Estoy con razón. Esta gente estaba... Exacto. ¿Qué pensabais? Joder, Rumanía. Allí se puede estudiar el arte de la espada láser y el idioma Wookiee. Claro. Como el club recibía tantas preguntas acerca de la vida, costumbres, lenguajes, etcétera, de la Guerra de las Galaxias, decidieron abrir el instituto. Adrian Pavel, que se llama el hombre que es el director... ¿Adrian Pavel? Dice... Sí, Pavel. Explicó que los interesados participan en encuentros y lecturas en los que nos vestimos como Jedi. Si no lo sepa, como gilipollas. Tengo un chiste. Como si esto fuera poco, lo último. La institución dicta actualmente clases de cocina Star Wars que incluyen galletitas Wookiee, pasteles Princesa Leia y tostadas Estrella de la Muerte. ¿Pasteles Princesa Leia o ensaimada? Cuidado, bien, por ahí iba yo. No era el chiste ese. Yo lo único que le diría a esta gente es que salgan a la calle, ¿vale? Por favor. Pero a la calle de verdad, no a la de los Sims. Quiero decir, a la gente es a la calle va vuestra madre y luego vuelve con comida. ¿Vale? Porque ya veréis como allí nadie os va a atacar con una puta espada láser. ¿Dónde vas con la espada láser? Y las chicas no van con ensaimadas en las orejas como Leia. Joder, además no existen los... Chihuahua no existe, joder. ¿Cómo nadie, que no? Nadie va a ir por ahí, nadie va a ir por ahí chillando. ¡Ah! No nos sale lleno, a nadie. Y lleno, y lleno de pelo. Santi, bueno, de espaldas parece Chihuahua. Iba a decir que a lo mejor José Antonio Camacho. yo conozco a Ignatius, que es lo más parecido a Chihuahua que he visto en mi vida. ¡Alright! ¿Cómo se llamaba el padre ese? El se llamaba Adrian Pavel. Y dice que decía: yo soy tu padre. Esto hay que decir que la gente del microondas tiene fiebre por el pádel y no nos sabe nada más que chistos. Nos estamos volviendo unos a andar, es verdad. Es verdad. Qué asco doy. Y además vamos al Zara, nos compramos un polo y jugamos con el polo. Joderos. Y después me lo como. Pues, hablando de comerse algo. Se comió su Big Mac número 20.000. Don Gorsk. Don Gorsk. de Wisconsin, ¿Son gordos? The United States of America, se comió su primer Big Mac en 1972. Con el tiempo se fue haciendo famoso por su hábito de detenerse en un local de la cadena internacional de comida rápida, McDonald's, y engullir un par de Big Macs y hacer saber a los parroquianos que andaban por allí cuántos se había comido hasta el momento. Esta vez fue diferente. Cientos de admiradores y curiosos se reunieron, con micrófono y cámaras de televisión incluidos, para verlo clavarle los dientes a su hamburguesa número 20.000. Esto quiere decir que el hombre ha comido casi 2 Big Macs por día durante los últimos 32 años. No, joder, yo me imagino se muere. Me imagino cuáles serían las declaraciones del hombre, que bueno, tuvo que ser algo así como: estoy orgulloso y gordo también. Me encantaría quedarme un poco más, pero tengo clases de sable láser y llego tarde. Espero que juegue al pádel para rebajar eso. ¡Out! Muy bien, pádel y Big Macs. Las combinaciones que nos gusta a la gente del microondas. Nos vamos a meándose fuera. Vamos, y que métele caña ahí. Big Mac. El Big Mac está hecho de droga, que lo sepáis. Y yo también. Contador comió Big Mac. Madre mía. Bueno, chicos, hoy en Meándose Fuera os voy a traer algunas religiones que he estado ojeando por ahí. ¿Qué? Religiones verídicas, reales, que existen. Y bueno, como esta semana estamos en Semana Santa y bueno, este es un tema ahora bastante actual, os voy a traer religiones. 12 points. Religiones modernas, ¿vale, chicos? ¿Sabéis qué os parece? Bueno, voy a hablar de una con la que está hablando con Ike esta tarde. Que es la primera iglesia unida del monstruo volador de espagueti. Esta es una. ¿Cómo? Es una religión. Sí, nunca la habéis escuchado. Muchos feligreses. The First United Church of the Flying Spaghetti Monster. ¡Ay, es quiero! El nombre en inglés. Ajá, sí. La has oído que sí. Es famosa, por eso es la primera. Bueno, considera al norteamericano Bobby Henderson su profeta. Y a un tenedor. Hey, tenedor crucificado, su símbolo principal. Sus oraciones terminan siempre con la palabra ramen, la cual es el nombre de uno de los espaguetis más consumidos del mundo. Y otra de sus creencias es que en el cielo se encuentra una fábrica de nudistas y volcanes de cerveza. Eso es lo que creen sus, digamos, sus feligreses. Volcanes. El cielo para ellos es el gratinado. Bueno, son un poco religiones tontas, pero que la gente sigue un poco como revelándose ante otras religiones más, digamos, más estándar, ¿vale? Punto. Más típica. Luego, hay otra que es la. Antes Perdi estaba hablando de los Jedi. Es la religión del Jedi. Es una religión reciente y claramente basada en la saga de la Guerra de las Galaxias, que cuenta con un código que todo Jedi debe aprender, pues contiene la información necesaria para permanecer en el lado luminoso de la fuerza. Coño. La primera regla del Club de los Jedi es no hablar del Club de los Jedi. ¡Soy tu padre! ¡Hostia, soy tu padre! Pues tienen una gran cantidad de estos chicotis en Inglaterra y en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda es donde más hay. Y adictos. Bueno, otra religión curiosa para aquellos que hayan empezado la Semana Santa y quieran pertenecer a una secta de estas es la religión presbiteriana, la de Elvis Presley. No me digas. No jodas. Esta va bastante en serio. Está fundada en 1992 y esta iglesia que alaba a Elvis Presley dice que sus miembros deben mirar hacia Las Vegas una vez al día y peregrinar a Graceland una vez en su vida. Cuando dice que sus miembros tienen que mirar hacia Graceland, una vez al día, que te refieres. Porno total. Recién levantado. Porno total, tío. Con que sea recién levantado, vale. Bueno, aparte, los presbiterianos deben tener siempre a mano los 31 productos que el rey del rock tenía siempre en su refrigerador, que no sé cuáles son. 31 Big Mac, es que no viste cómo acabó. Puede ser. Además, es imprescindible afirmar que Elvis no ha muerto, sino que trascendió su cuerpo físico, siendo posible encontrarlo en supermercados, ferreterías o centros de comida rápida. Entonces, así, la gente que es de esta religión sabe que se puede encontrar a Elvis Presley al salir de un programa de radio como este. In the ghetto. Muy bien. Otro al que no le puede faltar tener su propia religión es al bueno de Chuck Norris. Sus seguidores son bautizados en el chacnicismo y aprenden oraciones como el Chuck nuestro de cada día. Hostia. y los siete pecados capitales de Chuck. Muchos consideran esta religión como una burla de las religiones mundiales y de ahí que se la tomen más en serio. Esta es otra religión a tener en cuenta, la de Chuck Norris. Y bueno, chicos, hay miles de religiones con fieles seguidores. Como la maradoniana, con más de 80.000 feligreses en Argentina. pasa que ya no le cabe más, no le cabe más. Así que mamando. Y esta que es la que me gusta, la primera iglesia que tiene Bob Esponja. ¡Oh! Que le rinde culto a SpongeBob, a Bob Esponja, y que busca regocijo en las pequeñas cosas de la vida. ¡Eso es cierto! Esto es completamente cierto. Hay gente que lo sigue porque… ¿Sabes que hay gente que, aunque haya una religión en serio, ellos no necesitan tener… Hola, aquí. Kevin. Tengo que decir que desde aquí a todos nos encanta la película de Bob Esponja. ¡Yo amo Bob Esponja! Me gustas. Bueno, y vamos a ir con la pregunta. Esta semana solo una. Vamos allá. Mirándose fuera. Question. Bueno, chicos, os he de decir que ahora que estamos en Semana Santa, vamos a ver algunas curiosidades, como esta, verídica, sobre el catolicismo. En el Renacimiento, un importante descubrimiento sale a la luz. ¿Cómo? 12 iglesias pelean entre ellas, ¿vale? Porque afirman, cada una de ellas, estar en posesión de una importante pertenencia de Jesucristo. Oh, yo os pregunto, ¿qué es lo que defienden tener cada una de estas iglesias? Una parte de Jesucristo que se dejó antes de resucitar. Es una parte suya, es decir, de su persona. Sí. Una prenda de ropa, trozo pues de pelo. Ya. Yo digo, sin lugar a equivocación, que es la toalla con la que se secó y dejó todo el sudor de su cara como los gitanos. Va bien. Yo creo que… Como los gitanos de Portugal. Toma Portugal ahí. Yo quería introducir en Rumanía y vengo con Portugal. Yo creo que fue su iPhone. Uy. Oh, bueno, calla, esa época no había iPhone, joder. Había otro iPhone. El iPhone, pero no la aplicación. El BlackBerry, me he equivocado. ¿Y que tú tienes algo? Yo vi una peli de Chupa la Nuke, que es el del Club de la Lucha. Asfixia. Y Asfixia, exacto. Esa fue la que vi. Choco. Que todo el mundo decía que ese hombre tenía el pene de Jesús. Pues voy a decir que todo el mundo tiene el pene de Jesús. Toma, ahí lo lleva, cabrón. Estoy hasta la nariz de Ike. ¡Toma! Ike, pero es que Ike lee, está cultivado. Sí, señor, es el prepucio de Jesús. ¡Toma! Tal y como relata la Biblia y siguiendo la tradición judía, Jesús fue circuncidado 8 días después de su nacimiento. En el Renacimiento, 12 iglesias afirman tener este prepucio sagrado. Y esto hizo, por tanto, que en la época famosos teólogos discutieran sobre la autenticidad de la reliquia, examinando 12 prepucios distintos. Uno por cada iglesia. El tocando el prepucio, ninguno era de Jesucristo. El de ahí que está de candidato. Qué fuerte, tío. Nunca me han operado de fimosis. Mentiroso. Sí. ¿Y qué lo lleváis? Bueno, pues… Madre mía. Esto me recuerda a que hay que escuchar la palabra de un auténtico profeta de la calle. Sí. Nada de cosas antiguas de hace 2000 años como Jesucristo. ¡No! ¿Quién? Hay que escuchar a Ay Tormenta. ¡Vamos para allá, hombre! Bueno, vamos ya. Hoy tenemos que decir que no solo cerveza lo que corre por nuestras venas sagradas en Semana Santa, sino también es calimocho. Estamos mezclando un montón de cosas y por eso estamos orgullosos de presentar el a Aitor. El vino del Señor. El vino del Señor. Aitor, hola. ¿Cuál es la Eucaristía de hoy? Hoy no como carne, ni mañana, ni pasado. Joder, Aitor. ¿Qué te pasa esta semana? ¿No tienes perras? ¿Sientes la fe? Efectivamente, es por lo que dice Perry. Si nunca has tenido un duro. Yo como solo lo que me dan en la calle. Aire. Bringao. Bueno, pues aquí sabes que tienes un hogar, que tienes amor. Puedes dormir aquí. Que te ofrecemos. Gracias. Así que cuando quieras nos presentas esta canción. ¿Cómo se llama? Se llama Clicks. ¿Os acordáis? De Playmobil. Claro. ¿En la primera? Especial Semana Santa, claro. Oh. Yo que soy un hombre que va al día. Al día. Muy bien. Al día. Toma. A supermercado. Supermercado, comprar barato. Más barato. Ahí todo, cuando quieras. Donde más me dan dinero. Empieza a capturar feligreses para tu causa. Hay tormenta. Ajá. Asma. ¿Por qué? Los nazarenos me quieren dejar sin dientes. ¿Por qué? Pero nunca sé a quién pervierten. ¿Por qué? Para llevar el farol. Farol. ¿Por qué? ¿Por qué? Los más santos son el jueves y el viernes. ¿Por qué? ¿Será para qué? Mel Gibson se flagele. ¡Ay! Esa era su pasión. Porque el domingo por llevar una palmera dicen que voy a ir al cielo junto a Nelson Mandela. Porque las procesiones están de bajonera. Porque... ¿por qué no llaman a un colega? ¿Por qué me tengo que tragar 10 veces Ben-Hur? Porque la Biblia la recuerdan solo los peces. No verán los nazarenos como nosotros a ellos. Todos iguales como los chinos, como los daneses. ¿Por qué? ¿Por qué? Puto daneses. ¡Ay, Dios mío! Conclusión, moraleja, no vayas a Semana Santa que te den caramelo los nazarenos. ¡Sí! Dile a Aitor, que copia a otro, ¿vale? Pero que se copia a sí mismo. Y lleva tres con esta, ¿eh? Mira, que lo sepas. Hay que decir que esta canción fue un éxito, que la gente la pide. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le han dicho a Aitor Menta, y esto es verdad, ¿vale? ¿Qué versión esta canción para Semana Santa? Y sí, ha hecho esta canción, esta letra con los nazarenos, así que... La ha hecho con muchísimo cariño. Aitor, te ha quedado genial. Gracias. Yo creo que puede ser un éxito. Mira, si vieses en la época en la que no existía la piratería... Ni la música. Borraría. Ni la música. Nos vamos rapidísimo, volando ya que nos echan de aquí a la mierda, Teike. Muy bien, Aitor, muchas gracias por venir. Adiós. ¡Que te dé! Es el que te dé más largo que he escuchado en la radio. Academia de Jazz. ¡Vamos! Estos son las mierdas de IG. ¡Ay, la mierda, chis! Bueno, IG, a ver, ¿qué pasa hoy? Hoy vengo a hablaros de la primera consola de videojuegos. ¡Hostia, puede ser! La PlayStation 2. ¡Hostia! La 3. Fue la 3, que lo sepa, pero bueno, antes de eso hubo otra. Antes que la 3. ¿Mate si ten? Bueno, a ver, venga, esto para los frikis que nos venga, escuchan de... Vamos para allá. No fue Nintendo, ni Sega, ni tampoco Sony. Joderos. Y mucho menos Microsoft. Pringaos lo que penséis que eso es Microsoft. ¡Chúpate esa vida! Quien comercializó la primera videoconsola de videojuegos de la historia fue Philips. Y concretamente su filial estadounidense, quien lanzó la primera consola de videojuegos llamada Magnavox Odyssey. Wow. ¿Tenía el juego de butragueño? Bueno, ojalá. La verdad es que habría sido genial. Pero bueno, no la tenía. Idiota. La Biblia. La consola fue lanzada al mercado norteamericano en mayo de 1972 a unos $100 por cada consola que se vendía. Venía empaquetada con 6 cartuchos que contenían juegos de la simplicidad que tenía el Pong, ese de pan, pan, pa, pa. Y después iba rapidísimo, porque ya ahí te follaban, digo. El cuadrado, era un cuadrado que iba por ahí. Esos son los buenos juegos. Que ese era el título más famoso de esta videoconsola, que lo sepáis. Alright. Como dato curioso, Nintendo fue la encargada de distribuir la Magnavox Odyssey en Japón. ¿Qué tiene esta buena, el magnífico Nabo, ¿no? Hoy en día, Philips está fuera del mundo de los videojuegos y, en cambio, Nintendo es una de las compañías más exitosas. Ajá. Gracias a Philips. ¡Y a Mario! Cierto. Y familia Philips, familia… A ti que gusta y que… ¡Subnormal! No sabía nada de eso, pero sabía que… Lo puedes leer por ahí. Que Nintendo, cuando empezó, era una empresa que se dedicaba a cartas. ¿A cartas? De barajas, de juegos. Sí, como correos. Y otra cosa interesante… Es… Heracle Fournier. ¿Qué te voy a decir? Se me ha olvidado por completo. Michael Phelps. Da igual. El bigote, sí. De Super Mario. Ah, sí, me acuerdo. No, eso también es interesante. No, lo que me acabo de acordar. Coño, que teníamos que pasar rapidísimo a la siguiente sección. ¡Copón! ¿Cuál es? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia! Aznar. Fíjate si puedo ir chispado, que se me ha olvidado por completo lo que te quería decir en la sección anterior. Te quería decir que me esto lo dices luego. De verdad, si lo puedes leer, Infórmate sobre el fracaso que supuso el juego de E.T. ¿E.T.? Creo que para la ¿el extraterrestre? Atari, el mayor fracaso de la industria del videojuego. Un juego de estos que lo ves y dices, Dios mío, ¿a dónde ha llegado la humanidad? ¿Sí? Penoso, penoso. Bueno, vamos a despedirnos, que nos echan ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa por aquí? Cuerpo de Cristo. Nada, solo voy a decir que hace tres semanas estuvo Justin Bieber por aquí, como has dicho antes. Sí. ¿Sabíais como curiosidad y como mierda que Justin Bieber nació ocho días después del suicidio de Kurt Cobain? Fijaros vosotros si Kurt Cobain no era listo ni nada. No, es la reencarnación. Si no lo veía venir. Es la reencarnación. Pero, ¿te das cuenta, Santi? ¿Te das cuenta del dato? He dicho yo hace cosa de 15 minutos que a Jesucristo le quitaron el prepucio 8 días después de su nacimiento. ¡Oh! Madre mía, piensa. ¿Quieres decir que Justin Bieber tiene el prepucio de Kurt Cobain? De Jesucristo. Por favor. O que las iglesias están buscando el prepucio de Kurt Cobain. Por favor. El prepucio de Kurt Cobain. En los mejores cines. Baby. Bueno, a ver, vamos a empezar a despedirnos. Perdi, venga. No aproveches para hablar de tu. Solo le quiero dar un abrazo a todo el mundo que he visto, que conocí en el concierto aquel de Justin Bieber. Qué mentiroso. A todas las chicas de 12 años. Guapísimas. Perfecta. Guapísimas y vamos. No voy a decir nada más porque me llevan a la cárcel. Yo le quiero dar un abrazo a mi perro, que es el amigo más incondicional que tengo. Hoy. Te quiero, papá. ¿Esto a qué viene? Te quiero, papá. ¿Y qué? ¿Tú tienes algo que decir? Simplemente una cosa, que llevo sin cagar desde ayer y hoy está a punto de salir. ¡Ay, enhorabuena! El perrete asoma el hocico. Así que espero que venga Ringo pronto, chavales. Muy bien, pues… ¡Ya te asomando la tortuga! Escucha, ¿lo oyes? La semana que viene al final… ¿A quién? ¿Descansamos? ¿Sí, bueno, sí. Tenemos que decir… Ringo ya le escucho subir los escalones. ¿Qué viene? Va a tocar… La semana que viene nos la vamos a tomar de vacaciones. Claro, si no, ¿por qué es el bando? ¡Es el bando! Son las fiestas de primavera aquí en Murcia. Nos vamos a chispar más si cabe que en Semana Santa. ¡Viva el bando de y vamos a bailar! Pero lo bueno de todo es que nos vamos a despedir con esta pedazo canción para tus oídos. Ah, un beso y decir que hemos superado las 5.000 orejas. Por lo tanto, 10.000 orejas que nos escuchan. Así que un beso a todos aquellos que estén al otro lado. Y nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Ole. Y que cuando quiera, saca a Ringo. Cuando quiera, lo saco ya, chaval. Saca el micro de aquí. Ponte a bailar, coño. ¡Vamos a ti! Radio Rufiate. FM. El micro onda pille. Y sentí. Reconfusión en mí. ¡Y ahora en iTunes! ¡Recupero un chito como! En fin, lo que he hecho, perdí en iTunes, en iVoox ese, os podéis suscribir, ¿vale? Desde vuestro smartphone, podéis descargarnos cada semana, porque aquí vamos a estar y que. Perdi, Santi y yo siempre oliendo, menos mal. ¡Vamos! No ¡os vamos! ¡Vamos mucho en China! Radio Semana Gigante, sin FM, el micro ondas pillé y sentí recombustión en mí. ¿Qué tenemos? ¡Que no tenemos nada! Thank you.